Una bola, dos strikes, la cuenta para el bateador de turno, Mario Lizón. Ya está listo el derecho, Japer Castillo. Ve al hombre de segunda. Otro lanzamiento, va un batazo largo por la izquierda. La bola se va, se va, se va, se va, se va. Y a llevar. Super Mario Lizón. Jonrón de tres carreras por el jardín izquierdo y se va arriba el Magallanes, cuatro carreras por tres. Bueno, qué clase de tabla acaba de dar Mario Lizón, a mitad de las gradas por el jardín izquierdo de línea, para poner arriba al Magallanes Mario Lizón, que sigue en medio de un gran comienzo de campaña, cargando junto a Lufor con la ofensiva de los navegantes.